¿Voto a este o voto al otro? Eso se pregunta. Qué cosa. La respuesta siempre la misma para la misma pregunta. Entre muslo, pechuga, entre piedra, papel. Como decía Lenin, que hablábamos el viernes pasado, el último programa. La democracia es ese sistema que cada 4 años se cambia de tirano. ¿Y cuál es la diferencia al fin? Si todo está a fin. Bienvenidos todos, che. Aquí estamos para compartir con ustedes este escenario de las voces. Hasta la hora 16 estaremos aquí en Radio Walden. Le doy la bienvenida a nuestro operador y le doy la bienvenida a nuestra compañera. Muy buena, después de tanto tiempo. ¿Cómo le va tanto tiempo? Bien, anímicamente bien, pero un poco molesta, ¿vio? Por el. ¿Por qué molesta? Me hace recaer todo el tema. Hablar del clima, hablar del calor. No, pero es como que hay algunas personas como que les traspasa ya. Usted le hace mal el calor. Claro, yo soy muy frágil. Le hace bajar la presión, o sea, muy frágil usted. Pero anímicamente estoy muy bien y muy contenta de estar otra vez acá. Bueno, el viernes, claro, no estuvo. Usted estuvo el jueves. El viernes me dejaron acá a mí solo. Hizo un monólogo de 2 horas. Exacto. Y bueno, la compañera Lorena va a estar con nosotros mañana. Claro. Y usted el miércoles. Y yo el miércoles o quizás el jueves, depende de cómo estemos con los asuntos técnicos de Radio Walden. Es verdad, ¿no? El miércoles ya avisamos a aquellos que anden escuchando que no vamos a salir al aire, simplemente por cambios podríamos decir, en el aspecto físico de la radio. Se muda la radio de lugar físico, entonces vamos a estar de mudanzas, así que no vamos a poder transmitir el miércoles. Seguramente, si todo va bien en esos cambios, el jueves estaremos nuevamente aquí. Pero igualmente mañana vamos a estar también. Entonces yo vendría el jueves. Ahí está. Y la compañía de Lorena creemos que mañana. Correcto. Y miro el suelo y los encuentro. Dando curvas, sigo recto. Miro el suelo y los encuentro. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores. Melos como crecen flores más allá del horizonte. Bueno, ¿cómo andan todos ahí del otro lado? ¿Todos bien? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Felices? La dicha sí les es una cosa alegre, la están pasando re lindo en la vida, ¿sí? Escucho los gritos desde acá. Mis recuerdos sobre ruedas. Usted, compañera, ya dijo que anda bien anímicamente. Sí. ¿Contenta de estar aquí en la vida? Es la única que hay por ahora. La única que conocemos. Pero igualmente, más allá de, o sea, muchas veces se considera la vida por estas, por las aptitudes materiales y demás, pero bueno, la vida para mí está en otro lado. ¡Ojo! No. ¡Ojo! ¿Escucharon? No. Sí, quise decir que está por ahí en el tema de cuando uno siente emociones, pasiones, los sueños que uno va queriendo alcanzar y demás. Y que a ese nivel uno puede decir si está bien o está mal. A nivel de intensidad, dice usted. Claro, y de no ser una medusa. No. Crecen flores más allá del horizonte. Ah, me hacía acordar a Khalil Gibran que decía: libérame de la sabiduría sin risa y de la libérame de la filosofía sin risa y de la sabiduría sin llanto. De eso se trata, ¿no? Qué ruidoso es el silencio y yo sigo siendo tan. Y tantas veces que no hemos preguntado cuál es la verdad, o dónde está o si existe. ¿Me permite decir la frase que está en Walden? Sí, ya la gente que están escuchando la deben haber visto, supongo. Quizás, o quizás pasaron directamente a leer un texto, o quizás están leyendo otra cosa mientras escuchan Walden. Bueno, léala. Bueno, una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. ¿Quién lo dice? Aldous Huxley. Y no me gusta lo que la quise leer porque pegaba justo con lo que estábamos hablando. Con esto de, bueno, ¿hasta dónde decir todo? O sea, acostumbrarse a lo que se llama la realidad o lo que es la verdad o lo que sea. Una falsedad también puede ser una verdad, de acuerdo a quien la mire. Ajá. Porque obviamente, una falsedad propia y que uno se crea esa misma falsedad ya es estar en un... ni siquiera en un sueño ni en una utopía, sería en un engaño propio. Pero a veces, cuando otro te dice, o que otro no puede ver algo que le parece falso o demás, bueno, me parece que ahí cada uno tiene que ver su verdad. ¿Me permite parafrasear a un escritor con una frase que yo sé que a usted no le gusta? ¿Cómo sabe que no me gusta? Porque algunas veces la he dicho y usted no estaba de acuerdo con esa frase. A ver. Parafraseando, hablando de todo esto, de la verdad, de la mentira, al gran poeta italiano Cesare Pavese. Sí, que ¿cuál decía, es la frase? Vivir es el arte de aprender a creer en las mentiras. Perdón, amor mío, soy un retrasado por haber perdido tanto tiempo en llegar a tu lado. Podría darle dos opiniones al respecto. Ajá. Una que yo no la tomo para mi vida, porque si no directamente ya estaría muerta. Pero sí que es lo que se acostumbra. Ajá. Es una verdad esa frase en cuanto a lo que se acostumbra, a creer en las mentiras todo el tiempo. Vivimos en una gran mentira organizada. Claro, ahí estás la decisión de cada uno, o quizás la iniciativa de cada uno de amoldarse a eso o no. Bueno, pero después está, ¿qué es la verdad? Sí. ¿Cuál es la verdad? Yo me acuerdo de otro autor como Beckett que decía, la verdad no se puede comunicar, es intransferible. O sea, no podés decir la verdad. Sí, no hace falta a veces decirla. No. Aunque uno sepa lo que quiere o lo que siente. Ahí está. El gran poeta José Martí decía, las verdades esenciales caben en el ala de un colibrí. Bueno, vamos a ponerle onda ahí, arrancamos así re abajo, re filosófico, existencialistas, ¿o no? ¿Cómo re abajo? Así, re, re solemnes arrancamos hoy. Bueno. ¿O no? Sí, igual puede ser. Vamos a seguir solemnes después. Si quiere, podemos pasar las vías de comunicación, así quien quiera comentar o cambiar de tema o decir algo al respecto lo puede hacer. Muy bien. Tenemos un blogspot. Primero para el blog, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico. elescenariodelasvoces@hotmail.com. Es así muy, no sé, a ver, te lo digo, es así muy así, es así muy esa. Es así muy en fin, no sabría decir. Es así muy en fin, no sabría decir. Pero sentir si lo siento muy dentro de mí. Y está dentro de mí, estoy fuera de sí. Y esto sí que es vivir, yo estoy súper feliz. Anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía. Que sabes muy bien y qué bonita, bonita. Qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será. Solo sé que es así, que me ha tocado a mí. Que todo para mí. Tenemos también, por supuesto, las vías de comunicación de la página de Radio Walden. Claro, de la página web y radio que están escuchando en este momento. Y ahí hay dos secciones, una que es el libro de visitas, en las que se pueden publicar, en la que se pueden publicar comentarios de momento y que van a ser leídos por quien entre en la sección esa. Y después está la parte de contactos, que quizás es un poco más privada, y el que quiera hacer publicidad o difusión o lo que quiera puede ahí comunicarse también. Aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y ya está. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pip pip pa pa pa, y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que la oscuridad, y es que la oscuridad, y es que la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que la oscuridad, y es que la oscuridad, y es que la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Bueno, a partir de entonces esas vías de comunicación pueden comunicarse con nosotros, pedir algún tema musical si quieren escuchar, dejar su opinión sobre alguna de las temáticas que estemos tratando a lo largo de estas dos horas de programa. Para eso están. No, espera, no, ya, recuerda, no, recuerda, espera, espera, espera, espera. Lo tengo en la punta de la lengua y espera. ya me sale, si es eso, es lo mismo que he dicho, pero dicho, bien dicho, no sé, siento ni son, si parece liado, lioso que al lío, pero pilla el concepto y verás que ya está, sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas lo morro si te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar, y yo vuelo evitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad, lo que importa es que siempre yo estoy en el... Bueno, mientras escuchamos a Albert Pla en la cortina, si le parece, le vamos a dar también la bienvenida a todos nuestros auspiciantes que apoyan este programa, que apoyan esta radio. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos también. Muy bien. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Yo estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo estoy en pie y hoy sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo sigo vivo. ¿Quién no estuvo al borde de la muerte algunas noches? Que tire la primera piedra. Estoy durmiendo, no, yo sigo soñando. Groucho Mar decía, no tienen la piedra detrás de la mujer adúltera, que estoy yo detrás. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Bueno, les agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripack, Neumacar y Brack. Muchísimas gracias a todos por seguir bancando, apoyando este programa. Saludos a todos ellos. Bueno, ahí la gente de Brack, si quieren asegurar su vida por tanta... Y claro, si quieren asegurar su vida, vio que cómo se está viviendo, cómo, qué feo, qué mal que se está viviendo. Seguro de vida, siempre me resultó extraño, exacto. Seguro de vida. Cada vez más policías en las calles, así que tené cuidado que si te llega a agarrar alguna bala perdida, algún gatillo fácil, algún ciclomotor, algún automovilista asesino, tené asegurada tu vida y la de tu familia, lo puedes hacer ahí en lo de BRAC, así como si sos un médico, por ejemplo... Y sos un peligro y te puedes mandar cualquier cagada, asegúrate también. Lo puedes hacer de BRAC, tu automóvil, asegúralo. Así después le das la plata para que se compre el riñón otra vez. Claro. Bueno, a la gente de Frutas Don Victorio y Distripack, si van al mercado de productores, ahí vayan a ellos dos. Vayan a ellos. Y a la gente de Neumacar. Bueno, saludo a todos. También a la gente del forraje de Cayo Oronio al 5469, aquellos que vivan en Rosario, aquellos que vivan en la zona sur de la ciudad de Rosario y aquellos que, aparte de todas estas características, tengan animales. Claro, sí. ¿No? Fundamental. Se pueden acercar a este forraje a comprar todo tipo de alimentos balanceados para sus perros. Mire, los animales ingieren lo que tienen que ingerir, porque en el alimento, o sea, son pequeños granos en que tienen todos los nutrientes, yo pienso, ¿no? Y uno que se los da a los perros, pobrecito, y uno se prepara las comidas, todas así, todas grandes. Grandilocuentes. No sé, grandilocuentes, esa era la palabra. Y a los perros le dan granita como si a nosotros, como si comiéramos pastillitas con cada nutriente. Qué aburrido. Yo a veces me lo repregunto. Eso, mi gata, que, por todo el día lo mismo, por el que aburrido. Claro, pero veo que hay algunos que les gustan más que otros, igual también. Así que cada mascota es especial. Sí. Así que pueden ir a comprar ahí al forraje, donde aparte de, bueno, alimento para perros, aves, gatos, peces, etcétera, hay todo tipo de accesorios para piletas, sí, sea cloro, vallas, red, por ejemplo, barre fondo, que supongo que es un coso para barrer el fondo de la pileta. Sí. También todo tipo de artículos para limpieza. Ajá, y bueno, y todo lo referido, correas, cualquier cosa. Claro, también. Accesorios para los animales también. Exacto. No solo alimento. Esto es Oroño, 5469. Aparte van a ser atendidos muy cordialmente, muy simpáticamente por María Angélica, que le va a dar unos mates mientras usted se va a comprar algo. Así que lo invitamos a que visiten este forraje. Y tal vez fue una horrible pesadilla, tal vez fue la luna llena, tal vez fue la primavera. Bueno, nosotros estaremos entonces hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Walden. A las 22 será retransmitido este programa en diferido de 22 a 0. Después de también otro programa que está siendo retransmitido, que va a ser a la hora 19 hoy, el programa El Desconcierto del Domingo de Quique Pessoa, que lo hace desde Córdoba los domingos, es retransmitido en diferido aquí por Walden los lunes a la hora 19. Así que los que quieran, ahí pueden seguir escuchando Walden música también las 24 horas al día. Tienen también entonces ahí el libre visitas para opinar lo que les parece la radio y pueden dejar su opinión. Después que le demos bola, después que aceptemos algunas cosas, no, es otra cuestión, pero pueden dejar lo que piensan, qué les parece, la música, los programas, etcétera. Y es que no es que no, que yo no tengo corazón. Radio está bastante novata, todavía está así en proceso de formación. Claro, el programa tiene ya su antigüedad, el escenario y las voces, pero sí, la radio hace unas pocas semanas que está. Sí, así que por eso van a encontrar así secciones que todavía están en construcción, pero que bueno, de a poco se van a ir completando y de a poco vamos armando esto que, como decía por ahí uno de los copetes, el sueño es realidad. Así que de a poco se está armando, ajá, esto que es Radio Walden. Cansados, entre todos, de los medios de comunicación, por no decir de todos, no de casi todos, sino sí, de todos, salvo muy poquitos que uno rescata, decidimos entre todos aquí venir a laburar acá y crear nuestro propio medio para difundir lo que nosotros tenemos ganas, que es lo que a nosotros nos parece, que es lo que a nosotros nos gusta y todo lo que nosotros disfrutamos y nos da placer y etcétera, etcétera, etcétera. Destrozándolo todo lo que me encontraba al paso y eso pasa si pierdes el corazón, que te vas volviendo mal. Bueno, y el que quiera mandar algún texto de algún escritor, alguna noticia o algo que le resulte curioso, que pueda ser interesante, bueno, lo manda y vemos qué hacemos también con eso. Exacto. Bueno, evitaré explicaros las escenas más escabrosas y macabras de un servidor persiguiendo a su propio corazón sin su corazón. La cuestión es que mi corazón se me iba, pero se me iba mucho. Se fue de la casa, salió del barrio, de la ciudad, se metió por el viejo cementerio, luego pasó un chatarrero, luego otro sendero que se internaba dentro de un bosque y luego llegó a un recodo del río donde estaba el puente de los suspiros. Y ahí mi corazón pues se encontraba con otro corazón y los dos corazones se recostaban en la baranda del puente de los suspiros a palpitar, a palpitar. No, claro, eso está muy bien, claro, pero, en fin. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Bueno, sin más, me parece que no hay más nada para decir. ¿Por ahora? Por ahora, sí. Nos vamos a ir a la música, compañero. Bueno. ¿Tiene ganas? Sí, ¿qué vamos a pasar? Vamos a escuchar dos temitas de este gran músico. Si no lo conoces, bueno, escúchelo. De Wes Montgomery. ¿No lo conocen? Wes Montgomery, guitarrista de jazz. No. Impresionante. Así que conózcalo si no lo conocen. Vamos a escucharlo. Thank you. We'll be right back. Ahí escuchábamos estos dos lindos temas de Wes Montgomery. Nosotros continuamos aquí en este escenario de las voces, aquí por Radio Walden, hasta la hora 16. Ahí tienen el libro de visitas, el contacto, o si no, el escenario de las voces @hotmail.com. Si quieren comunicarse con este programa, si quieren opinar sobre algo, si quieren pedir algún tema musical, lo pueden hacer a través de esas vías de comunicación. Últimamente el rojo está súper pegajoso, y el verde y el morado se meten mucho conmigo. Me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto de gris y del negro. Y azul, marrón, yo soy transparente, yo soy como soy, aquí no hay color. Bueno, vamos a estar hasta las 4, vamos a estar compartiendo algunas cositas en el próximo blog, en la próxima hora, después de las 3 de la tarde, la compañera va a estar aquí con un informe que preparó, como suele hacer los lunes. Sí, el informe de los lunes. Ajá. De esta ya tercera semana del escenario en Walden. Comenzando tercera semana. ¡Wow! ¡Qué loco todo! ¿Vieron, che? ¡Qué loco, qué loco! Bueno. Tengo aquí para compartir algunas frasecitas de un poeta. ¿De quién? Un poeta alucinante. Ah, bueno, hay muchos. Sí, de verdad, hay un montón. Dylan Thomas. Dylan Thomas. El borracho Dylan Thomas. El hombre que tenía tú una voz así. Sí. Y hablaba en radio. Tenía su programa de radio y hablaba todo así. Y recitaba sus poemas así con esa voz. ¿Sus propios poemas? Sí, con su voz aguarrentosa. y conducía su propio programa de radio, Dylan Thomas. Por las noches. Sí, debía ser por las noches, seguramente. No creo que Dylan Thomas se levante a la mañana o al mediodía a hacer un programa de radio. Más iba a leer sus poemas. Sí. Palomito que en el pico lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo. ¿Usted va a ser entonces en este momento la encarnación de Dylan Thomas? No, para nada. Sí, porque está haciendo radio recitando sus poemas. Hagamos como, ¿qué? No, porque no voy a recitar sus poemas. Voy a leer algunas frasecitas. Recitando sus frases. Capaz que su programa era mezcla de sus frases, sus poemas y sus pensares. Capaz, sí, hablaba un poco de todo Dylan Thomas. Bueno, hombre del cual supuestamente sacó su nombre Bob Dylan. De su admiración hacia Dylan Thomas. ¿Ah, sí? Sí, no sabía. Curioso, no sabía. Sí, eso. Sacó Dylan por, toma, por Dylan Thomas. ¿Cómo se llama Bob Dylan? Zimmerman es el apellido. Ah, bueno. Bueno, les cuento que Dylan Thomas fue un poeta galés. Wow. Que nació en 1914 y falleció en 1953. Mm-hmm. Joven. Sí. Bueno, por consecuencia de la vida acelerada que llevó y de excesos que llevó Dylan Thomas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué chau? Escuchen lo que decía Dylan Thomas. Quería escribir poesía porque me había enamorado de las palabras. Los primeros poemas que conocí fueron canciones infantiles y antes de poder leerlas me había enamorado de sus palabras, solo de sus palabras. Lo que las palabras representaban, simbolizaban o querían decir tenía una importancia muy secundaria. Lo que me importaba era su sonido cuando las oía por primera vez en los labios de la remota e incomprensible gente grande que, por alguna razón, vivía en mi mundo. La casa del indio, doy 10.000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Qué hermosa concepción esta, me había enamorado de las palabras. Ajá, tal cual. Dice también Dylan Thomas, aunque los amantes se pierdan, el amor no lo hará. Ay, tu cabeza cayó en la arena. Ay, en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando. ¿Le gustó? Mucho. Dice Dylan Thomas. He oído el contar de muchos años y muchos años tendrían que atestiguar un cambio. La pelota que arrojé cuando jugaba en el parque aún no ha tocado el suelo. Santa Bárbara bendita, protege a esa pobre colita. ¡Cacha, humo! Usted sabe que no me acuerdo ahora de qué película. Hay una película que también comienza con un texto y es este texto justamente de Dylan Thomas. No me puedo acordar qué película es. Ay, espere, que yo también la vi. ¿Vio? O mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde el Laredo hasta... La pelota que arrojé cuando jugaba en el parque no ha tocado el suelo. La Coca-Cola y la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Poca se... ¿No era alguna de las películas de Subiela? Me parece que sí. Por el lado hacia donde va y las historias que se cuentan en sus pelis. Sí. Me parece que sí. El resultado del amor, ¿no es? Me parece que sí. Esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Habría que confirmar. Sí. A mí me suena que es esa porque fue la primera que me vino en mente, pero bueno, no quise tirar tampoco por mis pareceres. No, yo también arriesgué igual, no estoy seguro. Y que el petróleo es súper inflamable, así que deja voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno de los cobardes. Soy un caprichoso usador de palabras, no un poeta. Esa es la verdad. La colilla, sembrar de fuego todo el estado. Y una central. Ahí está justamente cuando uno se pone caprichoso y que quiere que los demás sepan la miseria por la que él está pasando. Ajá. Entonces ya no, le saca toda sublimidad a todo. Pero me encantó la definición. Soy un caprichoso usador de palabras, ¿ah? No un poeta. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y hago lo que quiero con ellas. Ajá. ¿Qué pasaría llegando a Florida, pues? que era una centésima de milésima. Y productos a base de la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías. Atómica, química, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Un buen poema es una contribución a la realidad. El mundo nunca es el mismo una vez que un buen poema se ha añadido al mismo. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnia. Welcome to the United States of America. Estoy bueno. Muy de acuerdo. Sí. Protege esta pobre. Walt Whitman decía en uno de sus poemas de que creamos una cosa así, que las palabras y los poemas todavía pueden cambiar el mundo. Sí. Que los poetas vivos. También hablaba de los poetas vivos. Todavía pueden cambiar el mundo. Sí, no. Hablaba de los poemas y las palabras. Pero era ese el poema. El no dejes. No dejes, no permitas. Sí. Sí, bueno, depende de la traducción. Sí. Sí, no dejes, no permitas, así de Whitman. Por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, viva el buen cine, se quema la industria de Hollywood. Luego, el que busca descanso encuentra sufrimiento, el que busca trabajo encuentra descanso. Y otra colilla. Prendió... ¿Me la puede leer otra vez? Que me perdí un poco. El que busca descanso encuentra aburrimiento. El que busca trabajo encuentra descanso. Tirado, pisado, lo más oprimido. Se hicieron todo techo. ¿Qué será? Porque una vez que encuentra el trabajo dice, no, eso no era lo que quería, se va a descansar otra vez. Capaz. No sé, es raro. Un montón de puros sábanos sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, obligación galimatías. ¡Arriba y arriba y arriba! La fuerza que por el verde tallo impulsa la flor, impulsa mis verdes años. La que agota la raíz del árbol es la que me destruye. Nuestro país está siendo atacado. ¿La quiero otra vez? No, me quedé pensando porque era rebuscada. Ajá. La idea. Todo controlado, ya. Y una mierda todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar. Muy linda es la palabra que usó para representar. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Feni ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ahí va que apete, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super producción. Mega espectáculo televisivo con muchos extras. Esta que le voy a leer ahora me fascina. De Dylan Thomas, sí, escucha. Es una cosa muy rara, muy rara. Yo no escribo para el orgulloso. Aparte de la luna, que. Espera, arranco otra vez. Sí. Yo no escribo para el orgulloso. Aparte de la luna que está bramando en estas páginas de Rocío Marino. Ni para los muertos imponentes con sus ruiseñores y salmos, sino para los amantes. Cuyos brazos rodean las penas de todos los tiempos. Quienes no me pagan con alabanzas, ni monedas, ni prestan atención a mi oficio o arte. ¿Se lee otra vez mejor? Es hermosa. Yo no escribo para el orgulloso, aparte de la luna que está bramando en estas páginas de Rocío Marino, ni para los muertos imponentes con sus ruiseñores y salmos, sino para los amantes, cuyos brazos rodean las penas de todos los tiempos, quienes no me pagan con alabanzas, ni monedas, ni prestan atención a mi oficio o arte. Santa Bárbara baila que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Fantástico. Me encantó. Para ellos escribo, dice. Sí. Escuche esta. Sí. Mi educación fue la libertad que he tenido para leer indiscriminadamente y todo el tiempo con mis ojos colgando. Las ratas buscando carne humana. Y la lluvia así. Qué linda educación. Disculpe, me imaginé porque. Me reí porque me imaginé toda la situación. Ajá. Mi educación fue la libertad que he tenido para leer indiscriminadamente y todo el tiempo, con mis ojos colgando. Adiós, botón. Adiós, cowboys. Se nos quema la gran Babilón. La colilla por fin llegaba a New York. Bueno, y tengo la última de Dylan. Mi sangre nace en las venas de las rosas. Me la como asada o me la como guisada. Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera. Me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera. Me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fire! Bueno, ahí está. Ajá, me gustaron mucho las frases. ¿Le gustaron las frases de Dylan? Sí, ¿cómo se nota, no sé si este tema del romanticismo es algo tan característico como las rosas, las flores? Ajá. Y como él se muestra intrínsecamente dentro de ellas, o sea, como conectado todo el tiempo. Y cuando dice, cuando se alimenta o cuando se decae o cuando... Es como que él es uno con ella. Una cosa así. Ajá. El coche rumbo, pobla de segur. I vull tornar a juguetes a un garito que hi ha al centre quan hi estaven mig borratxos. Mos venguin a fer curves, fes un porro meixellà. Ja que estàvem tot pallars, vam anar a sort a comprar loteria que la bruja per poder seguir de juerga fins Nadal. I després cap a Puigcerdà i allà dalt de la muntanya vam parar a fer una pixada, però vam veure com florien bolets a les cagarades. Això són bolets aquells que me fan girar el cervell, ens en vam menjar uns 200. Puja el cotxe i a Cerdanya, torneu anem cap a la Seu d'Urgell. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Si no es fan gaires barreges, els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i uns cuates i un parell o tres a ratlles pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa, vam xupar-nos la collada de tosses d'una tirada. I no sé com vam patar a Berga i vam conèixer dues nenes. A Putlitz ens vam fer un whisky i després vam pillar uns exercis per fer-nos a les titis. Una treballava al súper, l'altra tenia molt bici i un polvet vora del riu i la lluna que ens somriu. Jo sóc un gran fan del sexe, joc perfecte, ties buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliç, cago en la puta, ja que cop hi ha estat de suerte, que ressàvia és la natura, que ens cria i també ens ajunta l'un per l'altre, això mai pagues, no! Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Adiós, muy buenas, amiguetes, marxen cap a Vic per feina i al casino fer uns cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. Ja tornàvem des de Vic i a la rotonda d'Hostalric ens va parar la policia. Puto contra el del Colem i a Verge Santa, quina angúnia. Però qui Quimet treu la pistola i tiren tiros als pitufos. Jo me cago en els controls i aviso els Mossos d'Esquadra que no me toquin més els ous. Collons, Quimet, que fort que vas! T'has carregat tres policies, em sembla que t'has passat. Vinga, vámonos, cagant hòsties cap a Breda, per al bar dient benzina i una mica d'heroïna. No hi ha res com el cavall per tirar el susto cap avall. Hi ha una mica més que el mas, vam robar per si de cas un altre cotxe per fugir. Vam canviar el Golf GTI per un Mercedes. Jodete! Bona nit, no bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, no bona nit. Bueno. Entonces compartíamos ahí las frasecitas de Dylan Thomas, este poeta alucinante galés. Nosotros continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Vamos a estar aquí, cuya repetición será la hora 22, si no en el blogspot que es... www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien, ahí están siempre los últimos cuatro programas subidos de este escenario de las voces. Pel jamborí i el l'ús de gas. No és gran cosa la ciutat. Cada cop estàs més sosa i aquest cony de Barcelona a mi em sembla més cada cop com un poble de mala mort. Bona nit, no bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. estoy borracho, soy feliz. Guaraní, más guaraní, más gacharito, estoy borracho, soy feliz. Nens han de la capital, anem un en un mac que es fa tard, fotent curves pel Garraf amb les motos que han robat, sense faros i torrats, collons, quin cego que portem. Bueno, tienen entonces ahí el libro de visitas, el contacto y el escenario de las voces, @hotmail.com, si quieren comunicarse con nosotros durante este programa. Y después, bueno, si quieren comunicarse con la radio, también lo pueden hacer ahí, ¿no? En esos medios. Sí. Bueno, vamos a ir de a poquito yendo a la música, a la tanda. Otra vez, y sí, compañeros, son las casi. ¿Sí? Las 3 de la tarde. ¿Ya? Sí, casi. Faltan un par de minutos. Sí. Vamos a escuchar dos temas musicales de un disco homenaje a Cole Porter. En este caso, el primer tema es una versión de Cole Porter que hace Tom Waits. Ajá. Y la segunda es una versión que hace Annie Lennox. Así que escuchamos estos dos temitas y, bueno, la tanda, después música. Seguramente escucharemos algo de Portishead. Sí. Sí, a lo mejor algo de Björk. Veremos. Escuchamos entonces estos dos temas, el disco homenaje a Cole Porter, Tom Waits y Annie Lennox. El tema de Tom Waits y después uno de Annie Lennox. Claro, sí. No los dos juntos. No se entendió. Our temple is the wrong way.

Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo. Escuchábamos entonces en la tanda los dos temitas, dos versiones, una de Tom Waits, la otra de Annie Lennox, un disco homenaje a Cole Porter. Después escuchábamos Glory Box de Portishead, así se dice, y Ballerolet de Björk. Continuamos nosotros aquí en Radio Walden haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Si quieren comunicarse con nosotros tienen el correo que es el escenario de las voces @hotmail.com y tienen también el libro de visitas y la parte de contactos de la página de Radio Walden. Eric Clapton en la cortina. That's when I need my phone. Con su disco Pilgrim. My phone and I. O sea, peregrino. Peregrino. Muy bien. Momento de su informe, compañera. Bueno. Todo suyo el bloque. Esta vez vamos a hablar de una comparación entre dos líneas de pensamiento que a veces se considera como si fuera lo mismo. Claro, la palabra se la suele usar una y otra como si fuera representando lo mismo. Y nada que ver. Y esas palabras son espiritismo y espiritualismo. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas y les voy a contar un poco de quiénes son sus representantes y qué es lo que defiende cada una, que podríamos decir que son casi opuestas. O sea que nos va a hablar de la diferencia entre espiritismo y espiritualismo. Así es. En general lo que es espiritismo, a la palabra se la suele usar un poco despectivamente, como todos los ismos, pero bueno, espiritualismo también, pero espiritismo se lo suele llamar a esto que suena a farsa o a chantada, ese tipo de cosas. Chamuyo. Claro. Pero no surgió con ese fin. Después de que yo les cuente, ustedes dirán, bueno, sí o no, me parece, o después usted opina que, con qué está más de acuerdo. Bueno, el espiritismo con el que vamos a empezar, el representante se llamó Hippolyte Rivail, que es francés. Es un educador del año 1804, el 3 de octubre de 1804, él nace. El representante del espiritualismo también es francés, que también después se lo voy a contar. O sea, los dos franceses. Sí. Hippolyte Rivail, igualmente no se hizo conocer por ese nombre, ese es su nombre verdadero, pero su seudónimo es Alan Kardec, así que si... Ese fue el del el espiritismo. Espiritismo, sí, sí. A partir de que él comenzó con el espiritismo es que adoptó este seudónimo de Alan Kardec, así que búsquenlo como Alan Kardec, porque si no, no lo van a encontrar. Mire qué paradójico esto de la doctrina que fundó y se lo reconocía como un ser frío y cerebral. ¿Ah, sí? Uh-huh. Mire. Les cuento un poco de su vida. A ver. Él nació en Lyon, Francia. Su padre era jurista y juez local y quería darle la mejor educación posible, así que a los 10 años, a partir de los 10 años empezó a ir a instituciones. Ajá. Lo envió al Instituto Schwerdon, se llamaba, de Suiza. Fundado y dirigido por un tal Pestalozzi, que fue quien logró revolucionar la educación europea, se dice. Él le enseñaba. Él estaba quizá en contra de lo que a veces nosotros decimos. Estaba convencido de que la institución era la fuente de todo conocimiento. Ah, mire. Así que más o menos va a ir viendo para qué lado va. Bueno, ya arrancamos mal con este hombre. Él estimulaba a sus discípulos para que se desarrollaran como individuos al tiempo que les sometía a un programa extensísimo que comprendía 10 horas diarias de lecciones sobre todos los aspectos de las artes y las ciencias, y a quienes procedían de familias católicas, como era el caso de Rivail, que es Kardec, él también recibía instrucción religiosa. Ah. Así que ya vamos sabiendo también que la doctrina de Kardec tiene una base católica. Ah, después igualmente los católicos sí lo rechazaron porque hay algunos dogmas católicos que no se compenetran ni a palo, vamos a decirlo así, sí, con lo que él descubría o con lo que él postulaba en sus libros. That would carry me away. Él decidió convertirse en profesor y seguir los trabajos de Pestalozzi, que fue su profesor, en París. Se abrió su propia escuela. Ya había publicado entonces el primero de lo que sería un total de 22 libros de textos sobre gramática francesa, matemática y reforma educativa. Ajá. O sea que primero se dedicó a esas ramas. Pero a la vez que trabajaba, digamos, remunerativamente con esto, también daba cursos gratuitos, y él, cuando en un momento tuvo problemas económicos y tuvo que cerrar su escuela, también daba clases particulares gratuitas. Ajá. O sea que estaba muy convencido en su vocación también de educador, por el hecho de que a quienes no podían acceder también les enseñaba. O sea, tenía un serio compromiso con, sí, con su disciplina. ¿Disciplina, sí? ¿Sería una disciplina? Su oficio, su profesión, la, ajá, de profesor. Ah, la de docente, sí. Claro. Pero el espiritismo sí vendría a ser una corriente, una disciplina. ¿Qué vendría a ser? Ahora les voy a contar bien. Una chica que se llama Anna Blackwell, que tradujo algunos de sus libros al inglés, le recordaba a él más parecido a un alemán que a un francés. Ajá. Decía, era un hombre enérgico y perseverante, pero frío y cerebral, incrédulo por naturaleza y por formación, y un razonador agudo y lógico. Pero en el año 1848 en Estados Unidos habían sucedido algunos hechos que iban a cambiar toda la filosofía de Kardec y a influenciar en la de millones de otras personas. Ajá. Lo que había pasado era que en el lugar de una familia de Nueva York, las mesas se movían solas y se oían misteriosos golpecitos que aparentemente provenían de los llamados espíritus de los muertos. Oh, qué esotéricos nos vamos a poner hoy, me parece. Esto significó el surgimiento del movimiento espiritualista, que es del que les voy a hablar después. Ajá. Que iba a hacer furor en París, así como en otras ciudades europeas también. Al cabo de poco tiempo, no hubo ninguna mesa entre Montmartre y los Campos Elíseos que no se hubieran puesto patas arriba. O sea, que había revolucionado todas las vidas. Él entonces, a pesar de que sentía interés por todos esos temas, se mostró un poco escéptico. En uno de sus primeros libros había escrito: si se han estudiado las ciencias, hay que reírse ante la credulidad supersticiosa de los ignorantes y no es posible creer en fantasmas. Still I catch myself thinking. Después dijo: bueno, solo lo creeré cuando lo vea. Oh. Ver para creer, este es un positivista, seguro. Sí. Es. You'll save me from drowning. No hay que ver para creer, sino creer para ver. Claro, bueno, igual en alguna parte esto es opuesto. Si uno dice, solo voy a ver cuando, o sea, creeré cuando lo vea, es porque algo de uno ya hay ahí, porque si no ni lo estaría considerando. Sí. Bueno, en este caso creo que era así. Ajá. Y no parece que estuviera muy ansioso por verlo, porque hasta el año siguiente no asistió a una sesión donde presenció una demostración de escritura en cesta, que es una forma primitiva de escritura automática en la que las manos de los asistentes se colocaban dentro de una cesta a través de la cual era conducido un lápiz. Y él dice: pude darme cuenta, más adelante, de que había algo serio tras aquella aparente trivialidad, como la revelación de una nueva ley que decidí investigar a fondo. ¿Qué dijo? Bueno, no, acá hay algo. Claro, dijo hay algo, y como él estaba muy interesado en las leyes físicas y de los cuerpos y demás, vio que los cuerpos se movían. Ajá. Entonces dijo, bueno, vamos a ver de qué se trata esta ley. ¿No se trataba de alguien que ande por ahí con algún tipo de poder telequinético, por ejemplo? ¿Y cómo sería eso? Poder telequinético, aquel que puede mover objetos únicamente con su mente. Ajá. Usted dice que uno de los participantes pueda mover los objetos. Claro. Y lo que pasa es que supuestamente, según lo que se cuenta, pasaba en muchas casas, así que no creo que un miembro de cada casa... No. No eran como este gran filósofo argentino, Vicente Fatone, que dicen que tenía poderes telequinéticos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y sí. qué se dice al respecto? Dice que nadie lo podía creer hasta que mucha gente no lo creía, hasta que se juntó en una habitación y él decía que sí. Dice, ¿usted cree? Juntaba científicos y le dice, ¿ustedes creen que la materia no puede moverse si no es por una voluntad física, que etcétera? Claro. Dijo, bueno. Y estaban todos ahí parados y quedaron absortos, dicen, cuando Vicente Fatone dice mover una mesa. Bueno, entonces habría que hablar de él también, como para complementar. Sí, tendría que volver a hablar yo de alguna vez de Vicente Fatone. Claro, ya lo mencionó usted en la Estación del Sur. Claro, en la historia de este programa hemos hablado en alguna oportunidad de Vicente Fatone y a usted le hemos tirado la tarea de que hable de Alejandro Jodorowsky. Sí, también. Porque si no hablo siempre yo de Jodorowsky, estaría bueno que usted busque. Sí. Y va a hablar, seguramente usted va a extraer otras cosas de Jodorowsky. Claro. Distintas las que puedo extraer yo. Bueno, seguimos con esto del espiritismo. Sí, sí, usted que está, se lo digo a usted que está con todas estas cosas del... raras. Un amigo de él le pidió que revisase unos libros de notas tomadas por el grupo con el que él había estudiado los fenómenos espiritualistas durante 5 años. Ajá. Kardec entonces quedó impresionado por la sabiduría y la caridad que emanaban de las comunicaciones serias. Es como que él también empezó a tomar consideración del hecho porque se revelaban mensajes que no, quizá no lo podía inventar el que lo estaba... Ajá. Está hablando tu vecino, vos decís, él no le saldría a decir esto que está diciendo. Claro. Sí, lo único que me habla es de la inseguridad y del clima. Claro, ¿de dónde va a sacar todos estos contenidos metafísicos y profundos? Claro. Motivado por todo esto, entonces al año siguiente publicó más de 500 preguntas, respuestas y comentarios personales bajo el título de El libro de los espíritus, que revisó y aumentó 3 años más tarde. Se publicó, como les decía, bajo el seudónimo Allan Kardec, un nombre tomado de la ascendencia bretona de Rivail y que al parecer fue elegido por los propios espíritus. ¿Los espíritus le eligieron el nombre? Sí. Ah, mira. O sea, este hombre no solo planteaba preguntas, sino que también tenía las respuestas. No, las respuestas se las daban los espíritus. Ah, los espíritus. Él hacía los comentarios. O usted lo dijo como muy positivista, el hecho de las respuestas más importantes que las preguntas. No, también puede ser, pero no. Bueno, igual en esto hay toda una línea positivista en cuanto a esto del comprobar y del repetir y del ver con sus propios ojos que esto estaba pasando y tomarlo como una ley física y material. Igualmente se dice que él no fue el creador del espiritismo, sino el que recopiló, ni siquiera escribía. Él decía que no piensen que lo que él escribía partía de él. O sea, que era simplemente un recopilador de testimonios y de palabras de otros seres. Siempre se le echan la culpa a los espíritus. Me acuerdo cuando este escritor norteamericano William Burroughs mató a la mujer, que le puso la manzana en la cabeza. Siempre hacían eso, se hacía el Guillermo Tell y le tiraba con el arma y rompía la manzana. Y una vez le pifió y la mató. Sin querer, digamos. Sin querer la mató y él dijo que estaba poseído por los espíritus feos. Por eso fue que la mató. Entonces lo hizo a propósito el guacho. No, él creía fervientemente en eso. Él era una persona que decía que se podía hacer invisible si él quería. ¿Sí? Sí. Y claro, no lo iban a poder ver para comprobarlo. No. Bueno, como les había dicho en un principio, la filosofía de Kardec no formaba parte de la corriente espiritualista. La diferencia era crucial para los seguidores de ambas filosofías y por eso tomaron caminos totalmente opuestos. La premisa básica del espiritismo es que hay dos mundos, el visible y el invisible, que contienen seres materiales e incorpóreos respectivamente. Ajá. El espíritu es una sustancia formada por materia quintesenciada, o sea, que no es inmaterial. Es otro tipo de materia, según ellos, que está fuera del alcance de nuestros cinco sentidos normales, que se unen con el cuerpo físico mediante un cuerpo intermedio llamado periespíritu. Ay, esto más. Entonces no era muy loco esto que decía Barrow. De invisible. Sí. Y visible. De poder hacerse invisible. Claro, y supongo que no. También está este tema de las vibraciones y a qué velocidad se vibra la energía. No recuerdo bien la teoría que aparecía en el libro de Linda Goodman, pero debe venir de mucho antes. Sí, sí, en una represión que se armó una vez en una revuelta en Estados Unidos en la cual estaba Barrow, que bueno, vino la policía para hacer lo que tiene que hacer, que es reprimir, y cuando después le preguntaron cómo zafó él de toda la represión y dijo, porque me hice invisible. Claro, y se le rieron todos. Claro. Se dice, según el espiritismo, que todos somos la suma de aquello que hemos sido, lo que hemos hecho o pensado en vidas anteriores. O sea, que se cree en la reencarnación. Y todo el proceso, según Kardec, no es milagroso ni sobrenatural. Yo me lo imagino diciéndolo así. No es milagroso ni sobrenatural. Sino que es un resultado de leyes naturales e inmutables. Digamos que él lo pone todo en un plano científico. Claro. Ahí está. Sí. Y como buen positivista, claro. No estoy pensando en voz alta. Claro, sí. Mientras que el espiritualismo manifestaba una creencia en algo más allá de la materia, el espiritismo trataba de la relación del mundo material con los espíritus. Sí, lo lleva todo a fórmula, una fórmula matemática. Claro. Pero negó que fuese una nueva religión, porque él mismo decía que no trataba de sustituir al cristianismo, sino que era una recuperación de los principios cristianos básicos que habían sido abandonados por la mayoría de las iglesias establecidas. Pero el catolicismo no cree en la reencarnación, ¿o sí? No. No cree en la reencarnación. Mira, esto puede ser que le suene más positivista. Se dice que entonces el espiritismo es una filosofía racional basada en hechos demostrados repetidamente que recuperaba el sentido original de todas las religiones. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Claro. Sí, se van acumulando pruebas, digamos. Entonces cuando usted acumula y ve que se viene el mismo factor, se viene repitiendo, entonces ahí se establece la ley. Claro. Dice que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente y había evidencia más que suficiente en favor de la realidad de la comunicación con los muertos. Y que esto no quería decir que hubiera que aceptar todo lo que estos dijeran o escribieran, Dice, no faltan escritores en el mundo invisible, pero como en la Tierra, escasean los buenos. Algunos espíritus, comentaba, saben menos que nosotros en la Tierra. Claro, no es que la tienen re clara. Claro, ¿quién? No. No, nadie dijo que los espíritus están en un nivel más elevado. Puede ser que ya se hayan convertido en espíritus pasando por esta vida terrenal, pero no que hayan aprendido. Claro, exacto. Póngale, qué sé yo, no sé, si un postiglione está hecho espíritu, no quiere decir que sepa hacer cine porque un espíritu. Claro. ¿Eh? No, lo que transmita no lo escuchen. Claro. Bueno, esto me hacía pensar un poco, les comento que él, bueno, Kardec murió mucho antes de la edad de oro de la psicología francesa. Ajá. Que hay, en la que pioneros como Janet, Charcot y Bergheim proporcionaron un enfoque más clínico para estudiar las anormalidades hasta entonces inexplicadas de la experiencia humana. Les comento esto porque Janet Charcot y Bergheim fueron los antecesores de Freud y él trabajó con ellos en neurología. Ajá. De ahí fue que surgió la teoría de la histeria, la de la neurosis. Ellos la venían trabajando a nivel neurológico. Freud, bueno, después le dio unos vuelcos buenísimos, pero yo pensaba en esto y digo, ¿cómo a partir de esa psiquiatría o psicología francesa se empezó a considerar las alucinaciones o las experiencias sobrenaturales como patología? Ajá. Y que a partir de ahí todo lo que se muestre como tal está encasillado dentro de un nombre clínico. Exacto, sí. Uno cuando dice, bueno, estudiante, estudias psicología, pero ¿a partir de qué? O sea, estás estudiando a partir de un supuesto de que tal cosa es una enfermedad y tal cosa es estar sano. Uh-huh. Leer Foucault para eso, muy interesante. Uh-huh. ¿Para quién? ¿Cuándo? O sea, alguien es sano y, o alguien está enfermo. Claro. Seguramente hoy alguien puede parecer sano y 300 años atrás parecía enfermo. Era considerado enfermo o al revés. Sí. Como lo mismo, qué es delito y qué no es delito, qué es salud y qué es enfermedad. Aparte de esto de que uno cuando parte desde un lugar, bueno, pensando en el tema del estudio, de las carreras, parten, obviamente, va a haber un recorte. Entonces uno parte de la base y parece que después cuando va evolucionando en eso o va leyendo progresivamente quienes han escrito al respecto, tiene que olvidarse de las primeras preguntas. Y esas son las que tienen que estar siempre, por algo se dan primero. Ajá. Entonces las preguntas filosóficas son las que tienen que persistir todo el tiempo. Bueno, eso. ¿Quiere que vayamos a un temita musical, compañera? Bueno, y continuamos. Después termino con el espiritualismo. Con el espiritismo y comenzamos con el espiritualismo. Muy bien. Escuchamos un temita de David Bowie y volvemos. Bueno. Shot in the head, and I'm holding your brains, the old woman said. So I drink in the shadows of an evening sky, see nothing at all. I praise to you. Nothing ever goes away. I praise to you. Nothing ever goes. I praise to you. So special, the snow looks so old, the frail form is drifting beyond the yoga zone. Time to question the mountain, why why these pigs can fly, see nothing at all. I praise to you, nothing ever goes away. I praise to you, nothing ever goes. I praise to you. Away. I praise to you, nothing ever goes. I praise to you, nothing ever goes away. I praise to you, nothing ever goes. Nothing ever goes, nothing. Got to push on through, babe. And if I take the chance of seeing you again, I just don't know what I would do, baby. And sometimes I think I'm gonna be just fine. All I gotta do is go through it, babe. And then I hear those voices in the back of my mind, telling me over and over and over that I blew it, babe. One chance, and you blew it. You'll never get another chance. You may never get another chance. You had the floor, and you knew it. And you knew it. You can't blame it, you can't blame on your circumstance. I'm gonna have to forget you, babe. Cause you broke my heart, left it out in the rain. And you'd do the same again if I let you, babe. I would give anything to hold you in my arms. But you know, I can't do that, baby. I guess I'll have to. Bueno, aquí estamos para hacer los últimos 15 minutos, más o menos, de este escenario de las voces, aquí hasta las 4 de la tarde, mientras seguimos escuchando Eric Clapton, escuchábamos también un temita de David Bowie. Continuamos hablando de esta diferencia entre el espiritismo y el espiritualismo. Ay, nos quedan 15 minutos nomás, no vamos a poder hacer la representación de un... íbamos acá a mover mesas, a hablar con espíritus. Claro. Que nos digan qué carajo está pasando, o que nos digan, así como decía William Barrow, que los espíritus nos digan, quiero ver al manager de este mundo que vivimos nosotros, ¿quién es el que organiza todo esto? Dígame, bueno. A ver si puedo hacer algo. ¿No? ¿No vamos a poder? No. ¿Mover las mesas de las compus? Lástima. No. Tenemos poco tiempo. Hay poco tiempo. Bueno, y al respecto de ciertas burlas o incredulidades, Kardec decía, pueden reírse de las mesas que se mueven, pero nunca se reirán de la filosofía, la sabiduría y la caridad que emanan de las comunicaciones serias. Ahí está, vos reíte, perejil, decía este, claro. Sí, pero no te haga el boludo. Y después cuando, bueno, quemaron quemaron muchísimas de sus obras. Ah, mire. Él, bueno, simplemente dijo, pueden quemar libros, pero no ideas. Listo. Ahí está. Pueden destrozar las flores, pero no van a detener la primavera. Eso lo dijo más poéticamente este Carmen. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe para aquel que le interesa? Alan con doble L y Kardec empezando con K y después con C al final. Kardec. Sí. Igualmente, más adelante podemos ponerlo en Walden como informe y ahí se puede encontrar también. Ah, bueno, cómo no. Sí, hablé con la producción. Bueno. Bueno, y para terminar les digo que el espiritismo carece de rituales, cultos, templos o sacerdotes, porque los espiritistas no lo consideran una religión y además consideran también que no es necesaria una institución para la comunicación entre los diferentes mundos, si se quiere, o diferentes corporeidades, que la comunicación no necesita ni de un ministro ni de una institución. Ahí está, me hizo acordar a... Hablando, ¿no? De, bueno, estamos en Radio Walden. Walden es un libro de Turó, y hablando de Turó y de Waldo Emerson, que eran, si quieren, pioneros del trascendentalismo. Sí. Ellos decían también que no hay intermediarios entre uno y Dios. Por eso no creían en los curas, en los sacerdotes, en las iglesias, en las instituciones, nada. Lo único intermediario era la naturaleza. Claro. Mientras más cerca estás de la naturaleza, más te acercas a Dios, decían ellos. Qué lindo. Digamos, entonces era estar en contacto con eso, sin intermediarios. Bueno, y en cuanto al espiritualismo, sí. ¿No quedó? Le dedicamos poquito al final al espiritualismo. Bueno, ya viene de Plotino, San Agustín, se dice que, bueno, la idea es la actitud por la cual el hombre toma como objeto de investigación su misma interioridad. Ajá. Coloca en el centro de su reflexión la conciencia como alternativa frente a la naturaleza o exterioridad. Y el punto de partida es la especificidad del hombre. Ajá, ese es muy específico, ¿no? Sí. Vaya si lo es en la naturaleza. Se enfrenta al positivismo por su naturalismo y el desprecio de los ideales morales, dicen. Ajá. Y de los valores trascendentes. Igualmente han de tener que ver con el idealismo romántico que identifica el infinito con lo finito, defendiendo la trascendencia al absoluto. Y dicen, el hombre es espíritu, ya que es la única actividad que merece este nombre. Efectivamente, mientras cualquier otra actividad material es causada y sufrida, el hombre es actividad causante y agente. Según este principio, primero está el espíritu y el espíritu es lo que crea la materia. Ajá. Que es opuesto justamente a lo que veníamos hablando antes del espiritismo, que consideraba la materia en diferentes composiciones. Ajá. y a partir de ahí se daban los fenómenos. A partir de la materia se daban los fenómenos. En cambio, en esto, en esta concepción que es el espiritualismo, primero está el espíritu, luego la materia y todo lo que puedes hacer con la materia. Y primero, en este caso, entonces, está la conciencia del hombre y luego lo que él haga con esto. ¿Sabe quién inicia, antes del representante que fue Mein de Virán, quién inicia con esta forma de filosofar, que ya lo hemos hablado en otro momento en el escenario? ¿Quién es que inicia con qué? Con esta forma de filosofar, al respecto de indagar en la propia espiritualidad, en interiorizar. Ajá, ¿quién es? Michel de Montaigne. Ah, ¿sí? Sí, el qué sé yo. ¿El qué sé yo? Sí. Bueno, diga por qué el qué sé yo, porque la gente no va a entender. Claro. Nosotros decimos el qué sé yo, lo entendemos nosotros dos. Era todo un postulado teórico, bueno. La filosofía del qué sé yo. Claro, era porque... Buenísimo. Sí, bueno, él había sido el que propuso como forma literaria el ensayo. Ajá. Y que trataba de... Él decía que el anhelo de su vida era pasarlo lo mejor posible. Ahí está. Y al respecto de las grandes verdades universales, él tenía como, bueno, como dogma el qué sé yo. Claro, no me pregunten a mí. Me preguntan a mí, boludo. Yo estoy ocupándome en pasarla bien, qué sé yo. El resto. Claro. Bueno, y será Mein de Virán. No sé si se dice así en realidad, porque es francés. ¿Cómo se escribe? Maine. Ajá, Mein. Mein se dice. Mein. Maine. De Pijó. Bueno, mejor no digo más. Digo Virán. Él es el que recupera esta forma de pensar. Y bueno, él primero adhiere junto con Condillac y Locke a lo que se llama el sensualismo. No voy a hablar del sensualismo, sino vamos a tardar mucho tiempo. Ajá. Pero se acercó a las temáticas de ideólogos y sucesivamente está para interesante llegar... Interesante ese, el sensualismo. ¿Y cómo sabe que está interesante? Por el nombre, digo. Ah, bueno. Me suena lindo, qué sé yo. Sí. Más adelante se volvió un exponente, quizá el más reconocido del espiritualismo, y llegó a un misticismo teosófico. Oh, ahí está, toma, ponele nombre. No sé qué carajo significa, pero suena... Oh. Son un poco enredados sus razonamientos, sus lógicas y pensamientos, pero bueno, les voy a leer algo. A ver. Que dice... Existen hábitos activos y pasivos. Si aquellos hábitos pasivos se pueden oír por medio de una mera sensación, entonces no son tan activos, porque una sensación dejada a sí misma sigue siendo tal. Pero debemos reconocer la existencia de una brecha entre el simple sentir y el sentir que uno siente, en el cual actúa conciencia porque el yo es algo activo. Me encantó eso de... Simple sentir y sentir que uno siente. Claro, es ajá. Saber que uno está sintiendo. No simplemente el sentir. Claro. El tener conciencia de eso. Entonces ahí es la dualidad que él le da en cuanto a pasivo por el sentir y el activo por el pensarlo. El pensar que siento. Bueno, y se defiende la idea de la trascendencia y de la moral, porque dice, si todo fuera necesario, caería toda pretensión de cualquier moral. Más aún, la ciencia misma no puede tratar de distinguir la verdad del error. Debemos admitir, pues, otro postulado, la libertad y el postulado de la conciencia. Bueno, y la polémica antipositivista llega hasta su concepto de ley natural. Porque dice que la variedad de realidades sobre las que versa la investigación científica no es reducible ni a una uniformidad ni a una necesidad mecánica. Claro. Bueno, que son, si se quiere, pilares del positivismo. Claro, reducir bueno. Todo a una cuestión fórmula, una fórmula matemática, que todo se pueda medir, que aplicar lo mismo para todas las realidades, para todos los hechos, para todos los fenómenos, aplicar la misma fórmula. No se puede. Papá. Claro, no. Acaba lo mismo que para la ideología política. No se trata de ser antipositivista, se trata de no ser boludo. En último grado, dice él, nos encontramos con la vida espiritual, que no puede provenir de la materia. Lo mismo dígase del orden moral. Y hay una rama dentro del espiritualismo que se llama la evolución creadora, que fue propuesta por Bergson. La evolución creadora permite ir más allá de las dificultades del mecanicismo y del finalismo, ya que la vida es una realidad que se separa netamente de la materia bruta. La vida, en suma, es evolución creadora, creación libre e imprevisible, especialmente, empuje vital que no tiene que distanciarse para extenderse. La materia no es otra cosa que el momento de parada para este empuje vital. Ahí está. Me gustó eso de la creación. Habría que recordárselo a muchos, la cuestión de la creación. No me acuerdo quién decía, el ser humano por naturaleza es creador. Claro. Bueno. Especialmente me gustó esto de imprevisible. Claro, si estás creando se supone que no vas a hacer lo mismo que ya está hecho. Sí, algunos me crean disgustos, crean bronca. No dejes una creación. Pero siempre son nuevas. Imprevisible a veces, grado de estupidez que te llegue. I'm going down. La verdad que me sorprendiste, le digo yo. No esperaba que me salga con ese idiotez total. Bueno, les comento también, parafraseándolo, una última idea al respecto del yo y de las sensaciones. Ajá. ¿Quiere? ¿Cómo no? Esto no puede ser la sensación, porque esta no es ni siquiera un hecho. Un hecho para hacerlo ha de ser conocido, ha de ser para alguien, y requiere la concurrencia de la impresión sensorial con el yo. La conciencia implica una dualidad de términos, una coexistencia, y esto a su vez requiere un ámbito previo, donde yo me encuentro con lo conocido. Lo sabido es siempre consabido, porque saber es saberme ya con el objeto. Todo hecho supone una dualidad de términos, que no pueden concebirse separadamente, sino que son función uno del otro, el yo. Solo existe al ejercitarse frente a una resistencia. ¿Te gustó? Me gustó. Sí, me encantó. Sí, sí, sí. Tendría que leerla con mayor detenimiento. Detenimiento, porque uno lo lee, ya lo leyó varias veces, entonces lo dice. Sí, tira palabras así, soy guau. Claro, la idea, digamos, central de esto es el tema de la dualidad y que no hay un yo sin enfrentarse a un otro también. Ajá. Que podría ser relacionado también con esto del psicoanálisis. Ajá. Porque, y también con sociología. Si quiere, bueno, le menciono otra vez a Goffman, que decía, el yo solo surge cuando en el equilibrio entre el planteamiento social y lo que y en lo que uno se opone a esto. O sea, algo así era. Bueno. pero la idea era que uno mismo no puede surgir de uno mismo simplemente, sino que también hay algo a que se opone y que gracias a eso también surge con sus propias características. Ahí está. Como decía Macedonio Fernández, discrepo desesperadamente. A partir de ahí uno se posiciona. Ajá. Bueno, y esto sí es considerado más de tipo religioso. Ajá. Se suponía que el espiritismo no. Ahí está. El espiritismo, entonces, bueno, para clasificarlo bien, podemos considerarlo como una especie de filosofía y también práctica de esa filosofía que tiene como postulado la materia en sus diversas formas y la comunicación entre el mundo que nosotros podemos percibir con los cinco sentidos y el mundo que no podemos percibir, pero que también existe. Ahí está. Y por otro lado, que es el espiritualismo, que es más de tipo religioso y tiene que ver con trascender y con buscar en la interiorización del ser y en el choque con lo que nos presenta el otro para el surgimiento. Ahora me queda preguntarle cuál le simpatiza más. El espiritualismo. Sí, ya cuando me nombran algún positivista yo ya automáticamente saco el cuchillo. Pero hay algo también a pensar en cuanto al supuesto, al método psicoanalítico, por ejemplo. Sí. Porque Freud es una ciencia social, ¿no? Uh-huh. Parte igualmente de la medicina, pero su método es el de observación, hipótesis, comprobación. Sí, no, pero no tiene absolutamente científico. Nada que ver con el positivismo, el no, psicoanálisis. Pero lo que sí le quiero decir es que para que se haya validado y se haya tomado con tanta cientificidad, se ha comprobado que se usó ese método, porque si no, capaz no le hubieran dado bola. Bueno, pero hasta el día de hoy en muchos sectores se está discutiendo si es ciencia o no es ciencia todavía. Bueno, sí, obvio. Yo no estoy de acuerdo con que la ciencia natural puramente explique la vida, ni la existencia, ni las leyes. Pero sí que muchas veces hay ciertas pautas que cumplir como para pasar tal cosa, tal otra. Claro, tal cual, sí, para que se te sea considerado como claro, ciencia. Pongo claro, bien. Como académico, como claro. Científico. Bueno, a las 4 de la tarde, compañera, ¿sabes? Ah, bueno. Te cuento, si no, porque no hay reloj acá, claro, por suerte. Claro, no. Así que son las 4 de la tarde. Y ya no nos queda más tiempo. Y no, nos tenemos que por ir. Por hoy. Por hoy. Sí, vendremos mañana. Va, tiempo nos queda, pero bueno, lo distribuimos. Tiempo según. Es de lo que no, de lo que poseemos. Lo único que poseemos es tiempo. ¿Ah? ¿Lo único? Lo único que poseemos en la vida es tiempo. Ahí está. Ahí está. Somos los dueños del reloj, decía uno. Qué loco que sos vos. El dueño del reloj era. Miralo vos. Prefiero los relojes de Dalí. Sí, ¿no? Sí. No. No era ni no. No se entendía nada de lo que dije. Que no era. Que no era. Que no era, no era. Que no. No eran los mayas los dueños y los reyes del tiempo, no. Era el cantante. Va, cantante. Una banda. Bueno, banda, qué sé yo. Era un pibe que ¿era? Que o es un pibe que tiene una pizzería, o tenía una pizzería y jugaba, que cantaba y que decía, somos los dueños del reloj. Así que él era el dueño del reloj. No ¿sí? eran los mayas los dueños del tiempo, ni los. No. Tenemos que ir a pedirle uno entonces. A él le tenemos sí, que capaz no una relojería. Capaz que se puso cambió la pizzería por una relojería. Claro. Sí. El cantante como una banda que empieza con K. Catastrófica, sí, pero no es el nombre de la banda, es otro. Bueno, nosotros nos vamos a ir al carajo, ¿no? Vamos a volver mañana a la hora 14 con este escenario de las voces. Usted, compañera, vendrá el jueves. El jueves porque se posterga el miércoles el programa. Sí, recordemos no se va, que no sale. El miércoles no va a salir por reformas. Sí. Porque se muda físicamente la radio, entonces no vamos ajá. a salir. Así que vendremos mañana y el jueves. ¿Usted vendrá el jueves? El jueves con alguna efemeridad. Bueno, mañana suponemos que vendrá la compañera Lorena. Sí. Ahora seguirá la música en Walden. A las 19 vendrá Quique Pessoa y a las 22 nuevamente la retransmisión en diferido de este programa. Esperemos que la hayan pasado lindo y si no, tienen infinidad de cosas para escuchar, para hacer. Bueno, y a quien haya estado escuchando le mandamos muchos besos y la esperamos mañana. Le mando un gran saludo a mi gran amigo Amarillo, que anda por ahí dando vueltas. ¿Ah, sí? Sí, él tendría que venir a hablar de todo esto en algún momento. Sí, que nos acompañe alguna vez. Sí. Explaye. Está invitado. Como el otro día invitamos a Marcos que venga a hablar de Leonardo Fabio y ajá. el cine de Leonardo Fabio, invitamos también a Amarillo a que venga a hablarnos también de todas estas cositas. Bueno, y le mandamos muchos saludos. Ahí está. Bien, nos vamos, che. Volveremos mañana a las 14. Muchísimas gracias a todos. Ahí tienen, bueno, los contactos que hay en la página para comunicarse y el mail del programa, que es el escenario de las voces, @conmail.com. ¿La pasó bien, compañera? Muy bien. Bueno, amigos, será hasta la próxima. Nos vamos con un temita de Clapton. The people. many a bond is broken. See the water lie on the ground, from where the heavens open. Lord, how will you get through this night with your dreams departed? And who alone will comfort you? Only the broken hearted. So you've gone beyond your means. Every wound is open. Your best laid plans are out of reach, and all your fears unspoken. Lord, how will you get through this night with your dreams departed? And who alone will comfort you? A broken heart. Sweet revenge spoken in the twilight. Only the broken.